las diosas de la onda. Las diosas de la onda. No se te oye. Buenas tardes. Estamos hoy en el primer programa de Las Diosas de la Onda. Bienvenidos a todos, bienvenidas a todas. Y pues nada, hoy comienza nuestro programa, nuestro recorrido por la radio, que esperemos que dure un montón y que os guste mucho. Comentaros que este programa va a consistir en unas charlas entre amigas, digamos. Lo que vamos a hacer va a ser entrevistas, vamos a poner música, vamos a hacer también tertulia de distintos temas, de temas que nos incumben a todas por el hecho de ser mujeres, ¿no? Entonces, nos presentamos. Yo soy Marta, encantada. Y tenemos a Xiomara. Hola, Xiomara. Hola. Tenemos a Isabel. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Y tenemos a Zlata. Hola, buenas tardes. También en nuestro grupo tenemos a Fátima, que no ha podido venir, pero que la echamos mucho de menos y la sentimos muy cerquita. Y pues nada, en el programa de hoy tenemos una entrevista sorpresa, que no os lo vamos a decir hasta dentro de un ratito. Y también tenemos una charla entre nosotras. Vamos a hablar un poco de los grupos de mujeres, de cómo ha surgido este grupo y de cómo nos identificamos como mujeres. Ahora vamos a pasar a poner unos minutitos musicales para comenzar este programa y después continuaremos con nuestra entrevista. Hotel California. pink champagne on ice. And she said, we are all just prisoners here of our own device. Bueno, hemos tenido unos minutos musicales y ahora vamos a pasar con la entrevista a la invitada especial de hoy del primer programa, que es Almudena Ariza. Hola, Almudena. Hola, ¿qué tal? ¿Me escucháis bien? Te escuchamos muy bien. Es que estábamos teniendo unos problemas técnicos, pero creo que los hemos solucionado, ¿no? Sí. Te escuchamos perfectamente. Genial. Eso está bien. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Almudena. Pues bien, yo me escucho con un poquito de retorno, pero a ver si lo podemos ir arreglando y nada, pues encantada de saludaros. Yo estoy aquí en París y ahora ya estamos con el toque de queda que empieza a las 7 de la tarde, así es que nada, pues momento estupendo para hablar un poquito con vosotras y que me contéis quiénes sois y lo que hacéis y todo esto, que también me gustaría saberlo. Sí. pues nada, mira, nosotras somos una pequeña radio que no sé si la conocerás, se llama La Onda de Caño Roto, y está localizada en Caño Roto, en el distrito de Latina. Somos una radio de barrio y ahora ha nacido este maravilloso programa, que es Las Diosas de la Onda. Y pues nada, queríamos un poco conocerte, que nos conozcas y charlar un poco entre todas. Pues me encanta el nombre, eso lo primero. Es maravilloso. Y bueno, pues hombre, hablar con unas diosas de la onda es una invitación estupenda, así que muy bien, encantadísima. Pues lo que queráis, preguntarme. Vale. Isabel, tenías unas preguntas por ahí. Sí, hola, buenas tardes, Almudena. Hola, Isabel. Hola. Mira, te quería preguntar que de los países en los que has estado trabajando, ¿en cuál te ha gustado más realizar tu trabajo? Pues me resulta muy difícil decirlo, porque yo creo que de casi todos los sitios en los que uno está te puedes quedar con cosas buenas. Es que han sido tantos y tantos y tantos. Claro. Yo he visitado, digamos, los países de dos maneras, ¿no? Por un lado, cuando yo era enviada especial, que es una cosa que he hecho durante mucho tiempo. ¿Qué significa eso? Y os cuento un poco la diferencia. Pues cuando pasaba algo importante en alguna parte del mundo, pues por ejemplo, imaginaros, la guerra en Afganistán o el terremoto en Haití o el tsunami en Indonesia, pues entonces a mí me mandaban, era como el equipo de emergencia de la tele. Y entonces estaba pues ahí unas semanas hasta que terminábamos la cobertura y entonces ya nos volvíamos, o yo me volvía para España. Y, o sea, eran, digamos, trabajos un poco más temporales, ¿no? Sí. Hasta que llegó mi primera corresponsalía, que ya implicaba estar fija en un país extranjero. Entonces, la primera corresponsalía fue en Pekín, en China. Estuve durante 3 años. Y bueno, digamos que yo me ocupaba no solo de las cosas que pasaban en China, sino en todos los países de Asia Pacífico, o sea, muchísimos: Indonesia, Japón, Corea del Norte, Corea del Sur, la India, Pakistán. ¿Os imagináis lo que es? Cada vez que pasaba algo importante en alguno de esos países, pues claro, tenía que ir para allá para contarlo. Esa fue una etapa muy bonita. Entonces, quedarme con un país, pues es muy difícil, porque ahora tengo recuerdos bonitos de casi todos. Después de Asia, llegó mi aventura americana y estuve 7 años en Nueva York, en Estados Unidos. También un poco pasaba lo mismo, pues yo vivía en Nueva York, pero me iba moviendo por todo el país. Y de Estados Unidos, la verdad es que tengo un recuerdo muy bonito, porque a mí Nueva York es una ciudad que me ha enganchado mucho. Es una ciudad que tiene mucha energía y mucha actividad, siempre pasan cosas, ¿no? No solo a nivel profesional, porque en definitiva casi todos miramos para Estados Unidos todo el tiempo, quizá demasiado, pero como ciudad es, pues imaginaos, donde confluye tanta gente de tantas partes del mundo, con tantas ganas de hacer cosas, que realmente es un sitio en el que es imposible aburrirte y cada día era salir a la calle y ver cosas interesantes. Y ahora he vuelto a Europa, estoy en París, en Francia, desde hace 2 años, y bueno, pues esto también ha sido complicado porque, claro, me ha pillado la pandemia. París es una ciudad preciosa, con mucha actividad cultural, sobre todo, pero claro, ahora está todo pues parado. Y bueno, pues así estamos. Pero básicamente ya tu pregunta es, yo creo que es como las personas, los países como las personas, todas tienen cosas buenas, ¿no? Unas nos gustan más que otras por lo que sea, pues porque de pronto decimos, uy, pues tengo buen feeling con esta persona, pero casi todas, de casi todas aprende uno algo, ¿no? Pues un poco con los países lo mismo. En algunos sitios, pues ya os digo que conecté más, por ejemplo, con Nueva York, pero no hay un sitio del que no me haya traído algo bonito, ¿no? Sí, sí, pues me contestas muy bien a la pregunta. ¿Tú eres Isabel, me has dicho? Soy Isabel, sí. Isabel, ¿y tú por qué no me cuentas algo de ti, así también para conocerte un poquito? Bueno, mi vida es más estable aquí en España, ¿sabes? Tú eres española, ¿no? Sí, soy española. Muy bien. ¿Y estás ahora aprendiendo esto de la radio? ¿Te estaba interesando? Sí, ¿te está gustando? Sí, acabamos de empezar. Es nuevo ahora esto para mí. Tú antes habías hecho los periódicos, ¿no? Estabas con periódicos, Isabel. ¿Periódicos? No, en el taller del CRS no hacéis... Bueno, sí, comentamos prensa. Las noticias, ¿no? Las noticias del día, las cosas que pasan en el mundo y todo eso. Sí. Yo soy en un CRPS, que es un centro de rehabilitación psicosocial. Psicosocial, muy bien. ¿Y estás contenta? ¿Haces cosas chulas? Sí, porque hago actividades y estoy contenta. Qué bien. Y aparte sois un montón de mujeres ahí juntas, ¿no? Haciendo cosas. Sí, bueno, ahora mismo somos tres y con Marta cuatro. Marta es la jefa, ¿no? Sí, Marta y a los mandos. La que está a los mandos es Marta. Ahora de momento, que estamos empezando. Claro. Luego próximamente seguramente vosotras vais a estar en los mandos y yo me voy a ir. Muchas gracias. Vale, Isabel, espero que me preguntes luego más cosas, ¿no? Sí, no, tienen más compañeras que te van a preguntar. Es que tenemos muchas preguntas por aquí. Tengo más compañeras que te van a preguntar. Vale. Slata, ahora vamos contigo. ¿Qué habías preparado? Buenas tardes, Almudena. Hola. Quería, por favor, preguntarte, que sabemos que como has trabajado por todo el mundo y que has conocido tantos países, ¿en cuál de estos países consideras que es más difícil de la situación, como los derechos de una mujer? Lo que cuanto a la libertad y los derechos de una mujer. Bueno, pues por ejemplo, fíjate, yo me acuerdo de Afganistán, un país en el que, pues por ejemplo, yo estuve en una época en la que a las mujeres se les considera que tienen menos derechos que los hombres. Y por ejemplo, pues en algunas zonas, pues incluso tienen que ir con un burka. O sea, un burka, no sé si sabéis lo que es. Sí. Es como una especie de velo grande que les cubre todo el cuerpo y que tiene solamente como una especie de pequeña rejilla que les permite ver un poquito el exterior. Pero bueno, son algunos países en los que es muy difícil que las mujeres tengan libertad para hacer las cosas que hacemos en otros países democráticos, como es España. Pues, por ejemplo, yo os diría que son casi consideradas como ciudadanas de segunda, ¿no? Sí. Y dependiendo del marido, en algunos países islámicos, pues ya sabéis que las mujeres necesitan hasta permiso del marido para salir de casa, o las obligan a casarse con quienes no quieren, o tienen que soportar la violencia de sus propias familias. Esto está pasando en muchas partes del mundo, por eso es tan importante que cada día, sobre todo en los países democráticos, seamos conscientes de los derechos que tenemos las mujeres, porque es fundamental y es lo que nos hace libres y los que nos permite seguir haciendo cosas, y es algo que tenemos que defender cada día, porque no podemos permitir dar ningún paso atrás. Así es que está muy bien que me hagas esta pregunta, está muy bien que recordemos que no en todos los países las mujeres son libres y tienen derechos, y es algo que se han tardado pues siglos en conquistar, y es algo que de lo que tenemos que sentirnos orgullosas en países como España, ¿no? Así que sí, hay muchos, muchos países del mundo donde las mujeres no son libres y donde, como digo, son consideradas ciudadanas de segunda categoría y no tienen los mismos derechos que los hombres, ¿no? Así es que estas cosas son bastante terribles y, claro, cuando vas a estos países a trabajar, pues es complicado. Muchísimas gracias, Almudena. ¿Tú de dónde eres? Yo soy de República Checa, de Praga. ¡Anda! ¡Qué bonito! ¡Qué sitio más bonito! Sí. ¿Y qué haces en España? Sí, pero bueno, ya llevo 20 años viviendo en España. Ah, muy bien. ¿Y estás contenta? Sí, mucho, mucho. ¿Y por qué te fuiste? ¿Por qué fuiste a España? Siempre me han gustado los idiomas, la verdad. Y bueno, era un poco, no quería vivir en el pueblo, porque soy de un pueblo, y cuando tenía, yo me marché con 21 años, entonces lo típico, que cuando eres joven, pues parece que te quieres comer mundo y quieres aprender y que piensas que en todos los sitios está mejor que en el pueblo, casa, y quieres aprender, y yo era un poco, pues eso, que viajaba mucho y quería salirme de casa, y es verdad que viajaba también, me gustaba viajar y siempre me ha gustado mucho viajar. Pues mira, eso entonces, tenemos en admiro, común. Cuando he leído sobre ti, digo, me llamaba muchísima atención cómo recorriste el mundo entero y trabajando y lo que has conseguido, y eres una mujer admirable. Bueno, tú también, que también estás ahí en España y también dejaste tu país y has hecho cosas interesantes. Todos hemos, ya tenemos una edad, que creo que vosotras también sois mayorcitas, ¿no? Tenemos una edad en la que seguro bueno, que todas tenemos joven. Vidas interesantes. La mía y las vuestras también lo serán seguro. Uh-huh. Y Almudena, ¿te podría por favor hacer otra pregunta que un poco claro. Ya es un poco diferente, que me llamó muchísima atención? Que siento mucha curiosidad, cómo una mujer tan ocupada como tú, con tanto trabajo, con tantos viajes, ¿cómo has podido correr y preparar 3 maratones y 11 medias? Por favor, explícame. Cinco maratones, toma ya, no me lo puedo creer, porque yo he corrido aquí uno en Madrid. ¿Ah, sí? Y lo que me ha costado, y cuando he visto 5 maratones, por Dios, ¿cómo? Pues mira, todo es organizarse. O sea, yo hago, la verdad es que hago muchas cosas, pero bueno, realmente cuando te gusta algo y sientes pasión, siempre sacas tiempo, ¿no? Yo creo que es cuestión de organizarse, eso es verdad. Y yo, ¿sabes lo que me creo que es la clave, lo que a mí me ayuda mucho? Yo soy muy voluntariosa y sobre todo tengo mucho tesón. Si yo digo que me voy a preparar una maratón, me preparo una maratón, ¿sabes? Soy muy constante, tardaste? Eso me parece que es muy importante. Entonces, yo fíjate que esto es curioso, es que yo no corría, no es que yo sea un atleta y yo lleve corriendo toda la vida, no. ¿Sí? Lo que pasa es que yo cuando estaba en Nueva York de corresponsal, una de las cosas que tuve que hacer fue pues cubrir una maratón, o sea, estuve haciendo un reportaje, mi primer reportaje en la maratón de Nueva York. Y entonces, pues ahí haciendo entrevistas, conocí a gente que iba a correr la maratón, y me sorprendió mucho que no eran grandes deportistas o deportistas de élite, sino que eran muchos, había mucha gente normal y corriente que de pronto se había planteado pues el gran reto de su vida de correr una maratón. Algunos lo hacían simplemente pues por el hecho de tener el reto personal, otros pues a lo mejor pues porque salían de, no sé, de una cosa complicada en su vida, o habían tenido una enfermedad, o no sé, se había muerto un familiar, o cosas que les habían transformado, que les habían afectado muy duramente en sus vidas, y de pronto se planteaban hacer algo especial y transformador como era una maratón. Y el día de que terminó, bueno, cuando fue el día de la carrera, y a esos que yo había entrevistado les vi esas caras de felicidad después de haber corrido la maratón y haber llegado a la meta, que yo pensé, qué envidia me da esta gente que está en estos momentos en ese estado casi de éxtasis, ¿no? De felicidad. Y yo dije, algún día me gustaría tener esa misma sensación. Y a partir de ahí empecé a correr. Y entonces empecé a correr, nada, 10 minutos, 15 minutos, yo me moría, o sea. Pero poco a poco, cada día un poquito más, 15 minutos, 20, 25, y pensé, wow, pues la verdad es que me siento bien, es una cosa que me gusta. Y entonces, nada, me apunté a una carrera de 10 kilómetros, poco a poco fui aumentando la distancia y corrí mi primera media maratón, que fue la carrera de la mujer en Madrid, porque me gustó, bueno, pues el hecho de que como era la primera vez que corría así una carrera, pues me apetecía correrla con mujeres, ¿no? Que parece que es como menos, da como menos miedo. Y entonces, pues nada, y a partir de ahí dije, pues ahora la maratón. Y también corrí la primera maratón, que fue la de Madrid, también mi ciudad, Y nada, y al final pues corrí, o sea, he corrido Madrid, Barcelona, Valencia y Nueva York dos veces. Y nada, pues, pues ya os digo, entrenando, sacando tiempo cuando no puedo, por ejemplo, cuando tengo cosas que hacer por la tarde, pues intento irme muy temprano, me levanto muy temprano y me voy a correr. Ahora, justamente que he salido de la oficina hoy un poquito antes, me he ido a correr antes de la entrevista. Y voy sacando pues tiempo de donde puedo, pero el correr no, la verdad es que no lo he abandonado. Y yo os recomiendo a todos los que nos están escuchando y sobre todo y a vosotras también, las que estáis ahí, bueno, tú ya me has dicho que corres, que el correr un poquito, el hacer un poquito de ejercicio cada día, la verdad es que es una cosa que ayuda mucho, mucho, mucho, mucho. Y esto de las hormonas de la felicidad, ¿no? Que es que sí, generan las endorfinas y todo eso. Y todo es bueno, pues la verdad es que yo doy fe de que a mí me pasa. Muchísimas gracias, Almudena. Un placer, de verdad. Da mucho gusto hablar contigo. Igualmente. Muchísimas gracias por todo. Gracias a ti. Un beso. Un beso. Muchas gracias. Ahora tenemos a la locutora Xiomara, que también tiene unas preguntitas. Hola, Xiomara. Hola, un gran honor y placer conocerla. Ay, Xiomara, tienes una voz tan bonita. ¿A que sí? Ah, gracias. Tienes dos cosas preciosas, el nombre y la voz. Ay. Bueno, y seguramente muchas más que no conozco, pero sí, sí. Bueno, muchísimas gracias, de verdad. Nos sentimos honradas todas. Comenzar nuestro primer programa con usted para nosotros es un orgullo, de verdad. Mi pregunta sería, ¿cuál sería la transformación para impulsar la economía en las mujeres en este tiempo de pandemia? Ya que nosotros, bueno, debemos apoyarnos y cuidarnos unas a las otras y ayudarlas, pues entonces queríamos saber de usted, pues, ¿cuál sería esta su opinión? Bueno, yo creo que a las mujeres nos faltan redes de apoyo, y creo que por eso es tan importante que nos juntemos, que nos empujemos, que nos ayudemos, y creo que ahora afortunadamente nunca son suficientes, siempre podría haber más, pero yo creo que en todos los sectores empieza a haber esta forma de colaborar, ¿no? Yo tengo, por ejemplo, pues tengo redes de mujeres periodistas donde nos echamos una mano, pues porque siempre hay menos visibilidad en las mujeres, y en todos los terrenos. Yo creo que donde os mováis vosotras también, pues es importante ahora donde estáis, ¿no? Este taller en el que estáis haciendo radio, estáis juntas, y es muy importante porque seguramente os estáis ayudando, os estáis escuchando, os estáis apoyando, y es increíble la fuerza que nos podemos dar las mujeres unas a otras, ¿no? Obviamente es importantísimo que haya una conciencia por parte de los gobiernos y de quienes tienen que hacer las leyes, ¿no? Para que las mujeres no estemos discriminadas, para que tengamos las mismas oportunidades, eso es evidente, ¿no? Pero creo que también eso es importante, que entre nosotras nos apoyemos. Cuando digo leyes, por ejemplo, pues fijaos que os voy a comentar un detalle que me parece muy importante, que además hoy ha sido noticia aquí en Francia. Y es que se ha aprobado, el Parlamento ha aprobado el seguir aumentando las cuotas femeninas en las empresas. ¿Qué significa esto? Pues que obligatoriamente en las empresas, ahora en muchas partes del mundo, se les obliga a tener un tanto por ciento de mujeres representadas en los consejos de administración, es decir, donde se toman las decisiones. Pero ahora, por ejemplo, Francia va un poco más allá, y entonces lo que va a hacer es obligar a que haya más mujeres, no solo en los órganos de dirección, sino en todos los puestos directivos, es decir, todos los jefes, ¿no? En todos los departamentos donde hay jefes, que haya como mínimo un 40% de mujeres en el año 2028, me parece que era. Todos estos pequeños pasos son muy importantes, porque fijaos que hace también unas semanas leí que según los datos del World Economic Forum, bueno, que es los datos de los que más saben, digamos, de economía del mundo, dicen que tardaremos 135 años en alcanzar la paridad con los hombres. Madre 135 mía. Años, así estamos de lejos. Y esta brecha, además, en tiempos de pandemia, se ha incrementado. ¿Por qué? pues porque el teletrabajo también, y esto ya lo sabéis vosotras, sí, lo sabemos todas, pues al final, ¿a quién penaliza? A la mujer, por muchas razones, porque estás en casa, te tienes que ocupar de las tareas de casa, de los niños, de no sé qué, o sea, vale, lo de compartir, todos lo tenemos en la cabeza, pero conciliar, unos concilian más que otros, ¿no? Y a las mujeres siempre nos ha tocado, por razones obvias, pues tener más dificultades para conciliar, ¿no? Uh-huh. Es verdad que las cosas empiezan a cambiar un poco, pero lo vemos todos los días, ¿no? Al final las mujeres siempre pringamos mucho más. Entonces yo creo que bueno, pues son dos cosas, o tres, digamos, lo que os decía, las leyes, es decir, los gobiernos tienen que ayudar a las mujeres a que tengan las mismas oportunidades que los hombres, por supuesto es muy importante también la educación. Segundo, que estemos todos concienciados, es decir, que los propios hombres que nos ayuden y que sean conscientes de que hay una brecha muy grande, y luego nosotras mismas. Y luego tener mucho en la cabeza la idea de no tener miedo, de lanzarnos a la piscina, como sea, si tenemos un pequeño proyectito, de poner un pequeño negocio, dar un pequeño paso. No sé, ser un poco más conscientes de que podemos, no ir siempre con el miedo de que nosotras no vamos a ser capaces, porque yo os diré que incluso esto hay muchas encuestas y que lo dicen las mujeres, incluso las que llegan a puestos de responsabilidad muy altos. Yo misma, podríais decir, bueno, es que Almudena es una gran periodista que ha llegado, pero yo misma todos los días muchos días tengo lo que llaman el síndrome del impostor, que es una cosa que nos afecta mucho a las mujeres. Esto que dices, uff, es que yo no soy tan buena, uy, es que yo no me merezco estar aquí, uy, es que creo que mi compañero fulanito se lo merece más que yo. Siempre miramos como con más hacia los hombres porque ellos se lo merecen más. No, no, esto lo tenemos que borrar de la cabeza. Entonces también os lo digo, cada una en vuestro pequeño nivel, o sea, o gran nivel, o mediano nivel, pero cada una en vuestro ámbito, que os lo creáis, que siempre podemos dar un paso más adelante, que hay que arriesgar y que nos tenemos que empujar nosotras mismas y ayudarnos entre nosotras. Sí, sí. Exacto, claro. Sí, muchas veces nosotras mismas nos saboteamos. Totalmente. Dándole la prioridad al hombre, pues, como que sí es el que se lo merece y todo eso. Sí, bueno, sí, este, sí. Tenía la otra pregunta, pero ya veo que también la has concretado bastante, ¿no? Con todo lo que has dicho, que era un poco darle esas herramientas. Nosotros tenemos tenemos herramientas, que tenemos el conocimiento y la confianza, ¿verdad? ¿Cómo podríamos ayudar más a la mujer para que su emprendimiento sea exitoso? Entonces, bueno, lo que hablaste es parte de, ya me has respondido la pregunta, pero sí sería bueno tener algunos tips, para ellas, pues, para que pueda que su emprendimiento sea exitoso. Claro, yo creo que depende también del tipo de emprendimiento, pues supongo que también habrá formas de contactar con, no sé, con grupos, con empresas que puedan ayudar en un momento dado. Yo creo que depende del sector, ¿no? Es importante saber en qué sector están o qué es lo que pueden hacer, porque es verdad también que ahora hay posibilidades de tener ayudas o de pedir ayudas, por lo menos para los primeros momentos, ¿no? En los que es siempre más difícil hasta que uno arranca con un proyecto, ¿no? Pero bueno, mira, yo realmente, yo también he puesto en marcha un proyecto hace muy poquito, que es un podcast, que bueno, que es algo parecido a lo que estáis haciendo vosotros, y al margen de la tele lo he hecho yo sola, pues conmigo misma. Yo digo que es un Juan Palomo, yo me lo guiso, yo me lo como. Y la verdad es que yo también he tenido miedo y he tenido dudas y esto saldrá mal y esto será una chapuza y qué responsabilidad, porque claro, yo tenía la responsabilidad de pronto trabajaba en la tele, pero esto era un proyecto mío y entonces yo pues tenía miedo de decir, jo, a ver si me va a salir una chapuza y esto, y van a decir, hay que ver la de la tele haciendo un podcast que es una chapuza, pues mejor no lo hago, pues tal, ¿no? Y si hago tal cosa en vez de otra, y entonces como, bueno, yo qué sé, pero al final lo importante es hacerlo y decir, bueno, pues si no es perfecto, pues ya lo iré mejorando. Y si me equivoco, pues no pasa nada, porque por lo menos he dado el paso y también el proceso incluso de equivocarse está bien, porque en el proceso aprendes, ¿no? A mí me gusta mucho y aprendí mucho de la cultura americana, de la cultura estadounidense, donde lo que valoran no es tanto el que triunfa, sino que el que lo intenta, o sea, el que no el que ha conseguido la empresa de éxito, no, sino el que a lo mejor lo ha intentado muchas veces. No importa que te caigas, no importa que fracases, pero lo importante es que lo intentas, ¿no? Entonces, en España tenemos un poco más la cosa de castigar al que no triunfa, ¿no? O, por ejemplo, en Estados Unidos también hay otra cosa que me gusta bastante. La gente cambia mucho de trabajo, por ejemplo, y hoy puede ser, pues como yo, pues hoy puede ser una periodista que tiene un puesto muy bueno en Televisión Española, en la televisión pública del país, y mañana lo dejo todo y me dedico a hacer pastel, a tarta de manzana, porque realmente lo que me gusta es hacer postres. En España se diría, uff, qué raro, a esta tía se le ha ido la pinza completamente, ¿no? Algo así. Y sin embargo, en Estados Unidos diría, ostras, qué interesante, qué emprendedora, qué bien, pues ahora monta esto. No sé, entonces creo que nos tenemos que acostumbrar más a eso, a tener ideas, a ponerlas en práctica y a ponerlas en marcha, aunque sea un disparate, pero pensar que la vida está llena de puertas que tenemos que ir abriendo porque detrás de esas puertas hay casi siempre cosas interesantes, ¿no? Es decir, hacer cosas para que pasen cosas, ¿no? Por ejemplo, vosotras, pues a lo mejor antes de ir al taller o antes de ir a la asociación, pues bueno, pues a lo mejor no os pasaban las cosas interesantes que os están pasando por el hecho de estar en ese grupo o por el hecho ahora de hacer un taller de radio donde hoy me estáis entrevistando a mí, pero a lo mejor la próxima semana pues entrevistáis a otra persona que os enseña cosas interesantes, ¿no? Pues el hacer te lleva a descubrir cosas, ¿no? Entonces, por eso es muy importante que hagamos, ¿no? Que no nos quedemos en casa paradas viendo la tele, sino que nos movamos, que hablemos con otros, que leamos, que aprendamos, que, no sé, un poco de actividad, tanto para el cuerpo como para la cabeza, ¿no? Que todo esto nos irá muy bien. Pues llevaré su mensaje con orgullo a todas esas mujeres que atendemos muchas veces. Y bueno, estamos a la orden en nuestro programa. Soy de Venezuela. Ajá. Tengo ya un año no acá. No se te nota nada en el acento. Y ¿a bueno, que te gusta la aquí salsa, estoy, Xiomara? Como le decía Marta, cumpliendo un sueño de casi toda mi vida. Y jamás me imaginé que lo podía cumplir acá en España. ¿Y qué sueño ha sido, Xiomara? ¿Qué sueño ha sido? Estar acá en la radio, tener... estar como locutora, conducir el programa, todo esto para mí es como, bueno, mi sueño realizado. Gracias aquí a Marta, que me ha dado la oportunidad de estar acá. Bueno, y gracias a ti por venir. Contenta. ¿Y tú a qué te dedicabas en Venezuela, Xiomara? Me dedicaba a la parte musical, soy productora nacional independiente, y trabajaba con los artistas plásticos, los artistas músicos, cantantes, en la poesía. Me encanta también la poesía. Y bueno, era mi mundo mágico. Un mundo de qué los bien. Eventos. ¿Y lo echas de menos? ¿Echas de menos tu país? Sí, sí, claro. Claro que se echa de menos muchas cosas. Pero buscando sueños acá, emprendiendo, como usted dice, pues el tiempo pasa y realizando y ayudando, apoyando a muchas personas acá también, pues eso me hace sentir feliz. Claro que sí, ayudando a los demás realmente es como uno encuentra también más felicidad muchas veces, así que seguro que estás ahí por algo y has llegado a España por algo y harás cosas interesantes. Xiomara, ¿te decía que te gustará mucho la salsa o no? O, es que yo soy muy salsera. ¿Cómo? La salsa. Que digo que yo soy muy salsera. Ay, sí, me encanta la salsa. Nos está bailando aquí, te lo decía. Sí. Sí, vamos a hacer también un taller de baile y Xiomara nos va a enseñar. Sí. Qué bueno. Y qué bueno, también yo le decía a Marta que me encanta trabajar con los niños y le doy talleres. doy talleres gratuitos en las iglesias, en las asociaciones, y eso pues me encanta también. Genial. Lleva aquí un año y se ha movido más que yo en mi corta edad. Bien, trabajando, bueno, ayudando, como quien dice. Soy el caminito de para apoyar a otras mujeres y a otras personas que lo necesiten. Pues eso es maravilloso, Xiomara, te felicito por eso. Gracias. Pues nada, Almudena, esto es muy cortito porque este programa solamente dura una hora y nos quedan un montón de preguntas por hacer, pero nos ha encantado conocerte y compartir este rato juntas, sobre todo que es el primer programa y creo que para todas es un honor que alguien tan importante y además tan interesante esté aquí compartiendo con nosotras este ratito. Muchas gracias. Pues fenomenal, muchas gracias. Oye, os deseo muchos éxitos y nada, que podáis pues disfrutar mucho esta aventura de la radio, que es algo tan bonito. Yo empecé en la radio realmente, o sea, para mí la radio es importante. Yo empecé en la radio hace muchísimos años y después llegué a la televisión, pero realmente es estar como, para mí es estar como en casa. Uh-huh. Y siempre he disfrutado mucho, así es que espero que también lo disfrutéis vosotras. Sí. Muchas gracias. A ver. Vale, adiós, diosas. Adiós. Gracias. Es un nombre interesantísimo, ahora lo vamos a contar. Gracias. Vale, adiós. Que vaya bien, chao. Gracias. Bueno, pues después de esta entrevista vamos a poner unos minutitos musicales otra vez. De esta vez vamos a poner a Rosalén, La Puerta Violeta, que es una canción muy importante que habla de la violencia de género y del feminismo. Así que vamos con ello. En mis hombros y me cuesta andar, pero dibujé una puerta violeta. Bueno, chicas, ¿qué tal? ¿Cómo os habéis sentido en esta primera entrevista a alguien tan importante encima? A mí me ha encantado esta mujer. Me ha encantado hablar con ella. Maravillosa, maravillosa. Es una gran mujer, ¿verdad? Una gran mujer, sí. Un talento. Y se ve que se ha organizado muy bien para estar en todos esos países que ha visitado. Además, muy agradable, ¿verdad? Muy... Sí, sí, sí. Muy atenta y muy bien. Y bueno, para ser vuestra primera entrevista, ¿qué tal vosotras? ¿Cómo os habéis sentido? Pues yo fenomenal, ¿verdad? No sabes cuánto me alegro de oír eso. Sí, yo vamos como en mi casa. Bueno, yo feliz, imagínate. Muy feliz y imagínate poder entrevistar a una persona así de ese rango, estrenar nuestro programa con una mujer, pues ¿qué más podemos decir? Eso es. Sí, sí, sí. Ha sido extraordinario. Qué bien, cómo me alegro. Pues vamos a pasar a hablar un poco más de nosotras, ¿no? Que ahora estábamos hablando de una mujer tan importante como Almudena Ariza o de mujeres importantes, pues vamos a hablar de las diosas. Bueno, no sé, contadme un poco qué opináis de los grupos de mujeres. ¿Habías estado alguna vez en un grupo de mujer así como este? Yo no, yo no. Bueno, yo he estado con como voluntaria en una asociación, no sé si la puedo nombrar, sí. Una asociación vecinal de Aluche, y la mayoría de nuestro grupo, que es Herramientas y Búsqueda de Empleo, pues somos mujeres, y todas emprendedoras, y por eso siempre le preguntaba a Modena cuáles eran los tips más resaltantes para apoyarlas a ellas también y a todo el grupo de mujeres que atendemos. Para nosotros es importante tener y tener esas herramientas, pues. He tenido esa experiencia con ellas. ¿Creéis que son importantes los grupos de mujeres, solamente de mujeres? Bueno, creo que sí. Son importantísimos tener ese grupo de mujeres. Cuidarnos, apoyarnos mutuamente. Sí. A mí no me importaría si estuviera un hombre. Bueno, en nuestro grupo hay un solo caballero nada más, pero la mayoría somos mujeres y de diferentes países. Entonces, la riqueza que tenemos allí en ese grupo es muy buena. Cada una tiene un conocimiento distinto de su país en cuanto al trato y... Yo creo que es lo que ha dicho además, que me llamó mucha atención lo que ha dicho Almudena, que me ha gustado mucho, que cuando le diste la pregunta que las mujeres nos deberíamos mucho apoyar entre nosotras, y eso me ha gustado, y cada vez pues es más importante, ¿no?, de apoyarnos entre una a otra, y que estos talleres que ahora hacemos, por ejemplo, pues sí que es importante. Así es. Nosotras esta semana hemos trabajado un poco el autoconocimiento, y quería preguntaros que si veis importante conocernos a una misma. ¿Cómo lo veis? Sí, bastante importante. Es necesario conocerse una misma. ¿Por qué crees que es importante? Porque conociéndote tú misma sabes tus virtudes y tu decadencia. Claro, sabes cómo actuar con los demás. Claro, sí. Oye, Isabel, ¿y cómo te defines tú? Yo me defino simpática, trabajadora y amiga de sus amigas también. Eso es una de las cosas más importantes, ¿no? Sí. Cuidar a la gente que te rodea. Sí, sí. Y Xiomara, ¿cómo te defines tú? Mira, yo me defino también trabajadora, alegre, comunicativa, espontánea. colaboradora, y eso es importante, conocerse uno mismo, tener conocimiento, quién eres, cuáles son tus valores, tus virtudes, tus defectos, para que tomes conciencia, sobre todo en los defectos, poderlos transformar y enriquecerlo con las partes afirmativas pues que le podemos dar a nuestra familia, a nuestros amigos, porque siempre tomamos, nos juzgamos nosotras mismas, como le decía yo a nuestra amiga que entrevistamos, nos saboteamos. Uh-huh. Siempre decimos, es que no sabemos, es que no podemos, pero no lo transformamos, no tomamos conciencia y entonces no lo transformamos en algo positivo. Y entonces hay que eliminar eso de nuestra mente. Si podemos, si lo vamos a lograr, vamos a intentarlo. Uh-huh. Porque el triunfo es intentarlo, no quedarnos allí. Uh-huh. Y entonces es un buen consejo, creo, para nuestras mujeres. Y para nosotras mismas, que uh-huh. muchas veces se nos olvida. Nos olvida. Aquí señor. Estamos, este grupo, para recordarnos lo importantes y lo diosas que somos. Así es. Creo que ha llegado el momento de desvelar por qué nos llamamos así. ¿Por qué nos hemos puesto este nombre? ¿Qué hemos trabajado esta semana para que se nos ocurriera este super nombre? Porque somos diosas. Somos hermosas, primeramente. Ajá. Tenemos muchas cualidades uh-huh. de esas diosas griegas y además que nos fascinó los conocimientos adquiridos el jueves pasado a través de Marta, de nuestra técnica y nuestra guía en este camino de la radio. Pues nos encantó todas las diosas. Uh-huh. Y a partir de allí nos identificamos cada una con una de ellas uh-huh. o con muchas de ellas. Con muchas. Y entonces pues decidimos entre todas uh-huh. colocarle este nombre tan maravilloso, la diosa. ¿Con cuál te identificaste tú, Slata? Pues yo de todas ellas me identifico con Hestia, porque es la diosa de hogar y también le gusta espiritualidad. Y también con Atenea, que es la diosa de arte y de la ley y de la justicia, uh-huh. porque bueno, no puedo con la injusticia, pues bueno, me gusta la justicia. Y bueno, es verdad que, bueno, sí, es que hay, de todas las diosas tengo un poco de todo, pero bueno, con estas dos es verdad que me identifico, con las que más me identifico. Sí, es verdad. Uh-huh. Isabel, ¿y tú? ¿Con cuál te identificaste? Yo me identifiqué con Artemisa. Con Artemisa. Uh-huh. Sí, que era la diosa de la caza y, bueno, tenía también independiente, me parece que era. Entonces, sí. Yo recuerdo que tú dijiste que como vivías sola, te sentías muy sí, independiente y sí. muy capaz de, sí, de sí, todo, ¿no? Sí, que al estar sola tengo que tirar sola con todo. Entonces, uh-huh. Artemisa me parecía una diosa que tira con todo para adelante. Como tú. Como yo. Sí, sí. También era Artemisa la diosa hermana. Se la llamaba la diosa hermana porque cuidaba mucho de las personas mujeres que estaban a su alrededor. No tenían por qué ser sus hermanas directamente, pero... Sí, bueno. Uh-huh. Y aquí bueno. estás, aquí también, cuidándonos sí. a todas. ¿A que sí? Sí, un poquito. Aquí al rebaño. Eso es. Xiomara, ¿y tú con cuál te identificaste? Mira, yo me identifiqué con Deméter, que también le gusta cuidar del resto de las personas y protegerlas. Y también me identifiqué con Artemisa, que es como lo mismo de Deméter, que cuida Ajá. y protege a las mujeres. Uh-huh. Eso me... Y bueno, con una, pero esa sí la dijimos para echar broma. Eso iba a decir yo, a mí me está faltando una. Creo que todas dijimos ¿todas? Que nos queríamos identificar con Afrodita. Exacto. La diosa de la belleza, la diosa del deseo. Así es. Eso es. Que es un poco quizá más íntimo, más secreto, pero es verdad que a todas nos resonó mucho y bueno, no, quizá no es que nos identificáramos, pero sí que nos gustaría, ¿no? Uh-huh. Uh-huh. Exactamente. Sí, es una diosa muy mítica, es una de las diosas más conocidas y claro, aquí vamos a intentar representar a todas, ¿no? Porque al final lo que dijimos el otro día también es que es importante reconocerte en una o dos de ellas, pero también es importante reforzar con las que nos identificamos y luchar por intentar conseguir todas, porque todas son tan importantes y todas son tan necesarias a lo largo de nuestra vida que, ¿por qué no?, cultivarlas a todas, ¿no? Uh-huh. Claro. Así es. Sí, sí. Pues esta es la razón por la que este grupo de mujeres y este programa, a partir de ahora, se llama Las Diosas de la Onda. Que es que suena tan bonito. Sí, sí. A mí todo el mundo me ha dicho esta semana, pero las diosas, qué nombre, qué prepotencia, o qué bonito. Y yo diciendo, pues lo que somos. ¿A que sí? Claro. Claro. Así que quede claro. Claro. Eso es. Y que vengan, que nos escuchen, que es importante para que sepan por qué nos llamamos las diosas de la onda. Claro. Sí. Bueno, pues esto se va acabando. Nos ya. Queda una cancioncita y nos queda cerrar el programa, pero yo quería preguntaros cómo os habéis sentido hoy, que es el primer programa, si os está gustando. Sí. Contigo es imposible sentirte mal. A partir de ahora ya no nos voy a llamar diosas. Feliz porque me ha gustado mucho la confianza que tú no has depositado en nosotras y eso es importante para comenzar un programa. Uh-huh. De verdad, es una de las herramientas que toda mujer debe siempre tener a su lado, la confianza y tener una buena guía, compañera, uh-huh. que la ayude a tener esa confianza en ella misma. Claro. Porque todas somos valiosas y merecemos todo lo que estamos haciendo, todo lo que desde luego nos propongamos. Uh-huh. Estoy súper de acuerdo y estoy muy contenta porque además es Lata, que estaba muy nerviosa ahí donde la veis, que está hablando mucho. Es que lo iba a decir, uh-huh. porque me siento muy tranquila, uh-huh. porque además como nos has dado la terapia. Sí. Hemos hecho una actividad de relajación antes. Muy hermosa, sí. Sí. Uh-huh. Ya has dicho un comentario que me ha gustado mucho, que es que te has sentido como en casa. Almudena Ariza ha dicho eso, la radio es como estar en casa, ¿no? Sí, estamos aquí entre compañeras pasando un buen rato. Porque yo no sabía cómo nunca he hecho esto, no sabía ni siquiera cómo va a ser esto, ni tenía... Y yo me pongo muy nerviosa normalmente a lo desconocido. Yo no sé, seguramente pasa a mucha gente, cuando no conoces o cuando vas a lo desconocido, pues asusta un poco. Claro. Y es verdad que me he sentido súper cómoda, súper relajada y muy bien, muy bien. Y yo creo que para ser el primer programa que hemos grabado, muy bien, ¿sabes? Uh-huh. Porque seguramente pues con el tiempo, con nuestro segundo y tercero y cuarto, pues cada vez iremos mejor y mejorando, eso es. ¿No? Mejorando, tenemos mejorando. Muchísimo tiempo por delante para hacerlo mucho mejor, pero es verdad que hoy... Es súper guay lo que hemos formado entre todas, ¿no? Muy, sí. Muy, muy contenta estoy. Pues vamos a ir ahora con la última canción, que es de Ana Tijoux, se llama Antipatriarca, y es una canción que reivindica mucho los derechos de las mujeres y, pues nada, muy acorde al tema de hoy. Entonces vamos a disfrutar de ella y luego nos despedimos, ¿vale? De todas depende de cómo tú me apodas, pero no voy a ser la que obedece porque mi cuerpo me pertenece. Yo decido de mi tiempo, cómo quiero y dónde quiero. Independiente yo nací, independiente decidí. Yo no camino detrás de ti, yo camino de la para ti. Tú no me vas a humillar, tú no me vas a gritar, tú